Me parece magnífico, fenomenal. Yo creo que ellos disfrutan a cabalidad desde la época que ellos hacían los malones y comparten entre ellos, bailan, tú te diste cuenta la alegría que despliegan cada uno de ellos en sus bailes, en su alegría, en la fuerza que le ponen. Y además les sirve para una convivencia que les permite mantener su mente más sana. Disfrutan, disfrutan muchísimo.